donde puedes enviarnos tus mensajes. Ahí pregúntanos qué es lo que quieres, qué es lo que deseas, si hay algún jugo de tu interés o que te interese más bien, que sea de gran importancia para ti. Puedes enviarnos un mensaje de WhatsApp aquí en cabina. Con gusto mis compañeros te estarán respondiendo, claro que sí. El WhatsApp es el 5540615459. Te lo repito, 5540615459. Recuerda que también en las redes sociales estamos, también ahí nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter e Instagram. Búscanos como La Voladora Radio. Corre de inmediato, ve y busca La Voladora Radio, dale un like, dale un me encanta, lo que sea de tu agrado, pero con mucho amor. Recuerda que con amor todo, sin amor nada. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. También para que estés al pendiente de lo que está sucediendo, de lo que pasa alrededor de nuestros municipios, ¿verdad? Te comparto que tenemos una página web. La página web es www.lavoladora.org. En esta página podrás encontrar mi podcast, el podcast de este tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo, o cualquier otro que sea de tu interés, que sea transmitido a través de La Voladora Radio 97.3 de FM aquí en Amecameca. Ya tienes toda la información. Recuerda que este día vamos a agradecer, como todos los días, vamos a agradecer infinitamente a la naturaleza, a la Pachamama. Hay que agradecer a la Madre Tierra por todo lo bueno, por todo lo que nos da, para que nosotros disfrutemos de ella, para que nosotros estemos contentos, felices, y lo hagamos todo con amor. Hay que reforestar. Si ahorita hay lluvias, hay que aprovecharlas también. Hay que reforestar, hay que sembrar. Hay que sembrar vida para tener vida en nuestro entorno. No estemos cortando árboles nada más por cortar. Hay que darle regalos también a nuestra Madre Tierra, ¿verdad? El día de hoy quiero abrazar y mandarle un fuerte saludo y muchas felicitaciones a todos aquellos que cumplen años el día de hoy. Y también quiero mandarle una felicitación, un fuerte abrazo al señor Ángel Morales hasta Juchitepec por su cumpleaños, ¿verdad? Y así a todos ustedes que cumplen años, muchísimas, muchísimas felicidades, y a la distancia reciban un fuerte abrazo de su amigo Pablo Rodríguez. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y hoy vamos a continuar hablando de la circulación de la sangre, ¿verdad? En nuestro programa pasado estuvimos hablando remedios naturales para la circulación de la sangre, y hoy también te voy a estar dando algunos jugos, algunas recomendaciones para todas aquellas personas que tienen problemas con el colesterol. Recuerden que el colesterol, tenemos uno bueno y le hacen llamar al otro un colesterol malo, ¿verdad? Entonces vamos a estar trabajando con nuestra sangre, vamos a purificarla, vamos a desintoxicarla, pero junto con ello también es bien importante desintoxicar todos nuestros órganos. Hay que desintoxicar hígado, hay que desintoxicar intestinos, todo es bien importante desintoxicar para que entonces nosotros estemos muy bien. Quiero mandar también un saludo fuertísimo hasta Puebla. Hay una pacientita que en estos momentos no se encuentra muy bien, pero esperemos primeramente Dios que vaya mejorando. El día de hoy se contactó conmigo y desde acá te envío las mejores vibras de la naturaleza, del cosmos universal, para tu mejoría, ¿verdad? Un fuerte abrazo hasta Puebla. Bien, pues la vez pasada estábamos, nos quedamos sobre las venas, ¿verdad? Esas venas tapadas, esas venas que se les hacen los ateromas, que son los tapones en nuestras venas. ¿Cuántos no hemos de tener esa famosa grasa ahí ya toda saturada? Eso nos puede provocar un problema en el cerebro, nos puede provocar una enfermedad vascular cerebral, ¿verdad? El mejor conocidos como infartos. Entonces hay que cuidar todo nuestro sistema y hay que destapar esas venas, hay que quitar esos ateromas, hay que bajar la grasita. Para ello te voy a compartir un jugo buenísimo, buenísimo para todas aquellas personas que tienen ya las venas con tapones, ¿verdad? Con esos ateromas. Entonces, es bien importante que nos hagamos un estudio de sangre, que vayamos al laboratorio y veamos cuánto tenemos en nuestra sangre de triglicéridos, de colesterol, y eso es lo que está corriendo, pero aparte lo que tenemos adherido a nuestras venas, a nuestras arterias, pero sobre todo en el hígado. ¿Se imaginan cómo estaría ese hígado? ¿Cómo ha de estar? Pues entonces hay que amarnos un poquito. ¿Qué un poquito? Yo creo que hay que amarnos mucho. Recuerden que con amor todo, sin amor nada. Si ya tienen su cuadernito para que anotemos nuestras recetitas, ahí te va uno. Este es para las venas, ¿verdad? Para que limpiemos las venas. Vamos a utilizar tuna. Recuerda que la tuna, ¿cómo la vamos ahí? ¿Cómo la hemos estado manejando? La tuna licuada y colada. De esa manera vamos a sacar el bendito y maravilloso jugo de la tuna. La tuna licuada y colada. Ya que tenemos nuestro vaso de agua de tuna, vamos a agregarle naranja o mandarina, lo que encuentres. Si es temporada de naranja, utilicemos naranja. Si es temporada de mandarina, utilicemos mandarina. Que no encuentro la naranja, que no encuentro la mandarina, pues entonces vamos a hacer un vaso con el jugo, un vaso de agua con jugo de limón. A un vaso de jugo con agua le exprimimos el jugo de 2 limones y ahí está, sin ningún problema. Entonces, recuerda, un vaso de agua de tuna está licuada y colada. Vamos a utilizar un vaso de jugo de naranja o mandarina, o vamos a utilizar el jugo de limón en un vaso de agua, ¿verdad? Cualquiera de estos tres que te estoy mencionando. También le vamos a agregar manzana. Vamos a agregarle una manzana amarilla bien lavadita. Vamos a agregarle también 1/4 de betabel. Vamos a agregarle 2 cucharadas de avena y de 2 a 3 cucharadas de chía. Todo esto lo vamos a licuar bien, bien, bien licuadito y nos lo vamos a estar tomando por la mañana o por la tarde, como lo prefieras. Y nos va a ayudar bastante a desintoxicar, a bajar los niveles de colesterol, de triglicéridos. Vamos a empezar a limpiar nuestras venas y arterias. Te lo repito porque me han dicho, es que los dices muy rápido. Ahí va nuevamente. Vamos a utilizar un vaso de jugo de agua de tuna, esta licuada y colada. Vamos a utilizar un vaso de jugo de naranja o un vaso de jugo de mandarina o un vaso de agua con el jugo de 2 limones, cualquiera de los tres. Vamos a agregarle 1/4 de betabel, 2 cucharadas de avena, 2 cucharadas de chía y una manzana amarilla. Todo esto bien licuadito y lo vamos a tomar todas las mañanas o por las tardes. Es el jugo maravilloso. No se olviden también de la herbolaria. En la herbolaria podemos utilizar agua de Jamaica, podemos utilizar agua de... Hay una planta que se llama doradilla, la podemos hacer en té. También hay hierba del sapo, ¿verdad? Hoy tenemos muchísima, muchísima información para la sangre y también para el colesterol. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con ustedes para seguir con nuestro programa. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-97-8-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. Apúntele bien. En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:21. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerda que nos estás sintonizando en la 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en el bello y hermoso municipio de Amecameca, con un clima maravilloso, precioso. El día de hoy está nublado, pero rico, de repente sale el sol. Hay que disfrutar todos los climas. Pues continuando con lo que estábamos hablando, antes de irnos a la breve pausa, estábamos hablando sobre el jugo, ¿verdad? El maravilloso jugo de tuna para limpiar nuestras venas, nuestras arterias. Hay otro jugo que es buenísimo, buenísimo. Este les ayuda hasta para las personas que padecen varices. Aquellas personas que ya tienen un problema más grave con las venas, este jugo les va a ayudar bastante. Hay personas que hasta se han estado manchando o les salen algunas manchitas como si fuera mugre en las rodillas o en los talones. Pero muchas veces tiene que ver con la falta de circulación en la sangre y quiere decir que también algún órgano ya no está funcionando correctamente. Entonces, por eso, por esa razón y esa situación, es súper importante que hagamos conciencia sobre lo que ingerimos, sobre lo que le damos a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Entonces, este jugo te va a ayudar para prevenirte de un infarto, te va a limpiar venas, te va a limpiar arterias, te va a aumentar el sistema inmunológico, te va a dar muchísimos, muchísimos beneficios. Este jugo es maravilloso, te repito. ¿Qué vamos a utilizar en este jugo maravilloso? Pero sobre todo es una magnífica receta. Pues en este jugo vamos a utilizar el jugo de 7 limones. Escúchame bien, el jugo de 7 limones licuado con 3 dientes de ajo, 3 ramitas de perejil, 1/4 de cebolla morada, todo esto bien, bien licuadito y vas a ver las maravillas que hará en tu sangre. También va a aumentar tu sistema inmunológico. Te repito, vamos a utilizar el jugo de 7 limones. Este juguito lo vamos a estar licuando con 3 dientes de ajo, 3 ramitas de perejil, 1/4 de cebolla morada, todo esto bien, bien licuadito y lo vamos a estar bebiendo por las mañanas. Va a hacer maravillas en tu cuerpo, va a hacer maravillas en tu organismo, en tu sangre. La va a limpiar, vamos a estar protegidos. Con esto es porque va a aumentar tu sistema inmunológico. Recordemos que el ajo tiene bastantes propiedades muy buenas y que nos benefician enormemente en nuestro cuerpo. Tanto es así que las amas de casa la utilizan todos los días utilizan el ajo, ¿verdad? Van a hacer alguna comida, algún platillo y el ajo siempre va a estar presente. Van a hacer una salsita y el ajo siempre presente. Entonces, si está presente es porque hace maravillas. Bendito ajo, gracias al bendito universo que nos ha dado esa oportunidad de conocerlo, de consumirlo. La naturaleza no se equivoca, el universo menos. Nos va a dar todo lo que necesitamos y ocupamos en el momento que debe de ser. Nada está porque se vea bonito. Todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser. Hasta nosotros en este bendito universo hay que abrazarnos, y hay que abrazarnos igual de un árbol, y de esa manera abrazamos a la naturaleza y nos aumenta nuestra energía. También hay que limpiar nuestra energía con la naturaleza para que estemos bien. Recuerda que el universo es uno, entonces somos un conjunto en este sistema de cosas llamado Tierra. Entonces vamos a continuar hablando sobre la limpieza de la sangre, en la limpieza de la circulación de la sangre. Hay algo que es buenísimo y también se los mencionaba en el programa anterior, el estar consumiendo cúrcuma. La cúrcuma en polvo es una maravilla. Si lo tienes en raíz, pues la raíz de la cúrcuma, hacerla en un tecito o rayadita en un tecito, y hay que estar tomando el agüita de cúrcuma. O te repito, si tienes cúrcuma en polvo, pues una cucharada es suficiente para revolverla en tu jugo, para revolverla en tu té o en un vaso con agua, no importa cómo la prefieras a tomar. La cúrcuma nos va a ayudar también, aparte que nos aumenta el sistema inmunológico, nos va a ayudar a limpiar, claro que sí, nos va a ayudar a mejorar y a limpiar nuestra sangre para que nuestras plaquetas, nuestros glóbulos blancos, glóbulos rojos estén al 100, al 200, para que estén de maravilla. Y si me llego a enfermar, pues tienen cómo defenderse y no me voy a enfermar del todo, y mi síntoma va a ser muy leve, ¿verdad? Entonces la cúrcuma también nos va a ayudar a destapar, nos va a ayudar a quitar ateromas, también nos va a ayudar a desinflamar y también nos ayuda a regenerarnos. Entonces la cúrcuma, igual que las demás plantas, frutas, tubérculos que te he recomendado, también tiene maravillas en el cuerpo. También hay un jugo buenísimo para todas aquellas personas que tienen problemas con la presión arterial. ¿Cuántas personas no sufren a estas alturas? Y hay personas muy jóvenes que ya están padeciendo el problema de la presión arterial. Si tenemos un problema con la presión arterial, ¿qué tenemos que revisar? Tenemos que revisar también nuestros riñones, porque los riñones son los que regulan la presión y los que filtran la sangre y hacen que todos los desechos los tiremos por medio de la orina, ¿verdad? Entonces, si eres una persona que tiene problemas con presión arterial alta, que es mejor conocido como hipertensión, vamos a utilizar apio, vamos a utilizar perejil. 2 ramitas de apio estaría perfecto, 3 ramitas de perejil, medio pepino con cáscara. Vamos a agregarle jícama, hay que utilizar de la jícama la grande, ¿verdad? Si nosotros consumimos jícama, nos va a ayudar bastante para los riñones, nos va a ayudar bastante para regular nuestra presión arterial. Entonces vamos a utilizar jícama, hay que utilizar una buena porción de jícama, ¿por qué no? Y chayote. El chayote es una maravilla para la presión arterial, entonces nos va a ayudar con los riñones a filtrar, para que nuestra sangre sea purificada. Te repito, vamos a utilizar 2 tallos de apio, 3 ramitas de perejil, medio pepino, vamos a utilizar un poco de jícama y vamos a utilizar de medio a un chayote. No hay ningún problema. El chayote te va a ayudar muchísimo a bajar la presión. El chayote es buenísimo para bajar la presión. Entonces, si nosotros consumiéramos chayote crudo, imagínense las maravillas que va a hacer en mi corazón, en mi sangre, ¿verdad? Entonces hay que comer chayote en las ensaladas, pero de preferencia hay que comerlo crudo, también a este jugo, este licuado que vamos a hacer, le podemos agregar una cucharada de cúrcuma y todo esto lo vamos a estar tomando durante un mes y verás cómo vamos a destapar venas, arterias y nos vamos a sentir muchísimo mejor. Recuerda, si vamos a estar consumiendo este jugo o cualquiera de los demás, si vamos a hacer un tratamiento, te digo, no hay que consumir mucha carne, no hay que consumir muchos lácteos. Lo animal ahorita en una jugoterapia nos puede perjudicar. Hay que desintoxicarnos primero, hay que limpiarnos. No digo que no los comas, pero hay que disminuirlos. Y una vez desintoxicándote, lleva tu vida normal. Hay que tener una vida normal, pero con equilibrio. Hay que tenerla balanceada. Más frutas, más verduras, menos carne, menos lácteos. Eso estaría maravilloso, ¿verdad? Entonces, ya tienes también un juguito para la presión arterial. La jamaica. Te mencionaba hace rato sobre la jamaica. La jamaica es buenísima, tiene un efecto antioxidante y contiene grandes cantidades de antocianinas. Entonces, estas antiocianinas nos van a ayudar bastante para nuestra sangre. ¿Qué son? Son las que le dan el color rojo a la jamaica, que es lo que va a hacer que se despinte y nuestra agüita se pone de color rojo, ¿verdad? De preferencia, muchas personas lo que hacen es poner a hervir su jamaica en agua. Yo te recomiendo que lo mejor sería que la dejes reposando, que dejes tu jamaica así en tu agüita sin hervirla para que no la sometamos a altas temperaturas y le quites las propiedades que tiene la jamaica. Entonces, si la puedes dejar desde una noche anterior en agüita, sería fabuloso. No hay que hervirla porque entonces le quitamos mucho las propiedades. ¿Y qué es lo que la mayoría de la gente hace? Ponen a hervir su jamaica, la cuelan y toda la jamaica, toda la florecita, la desechan, se va a la basura. ¿Cuánta proteína, cuánta fibra están tirando? Pueden hacer unas tortitas, mejor conocidas, así las conocemos, ¿verdad? Como tortitas de flores de jamaica. Pueden hacerlas, agréguenle un poco de amaranto y esto con un poco de leche de soya. Van a poner su amaranto a remojar con un poco de leche de soya a que se haga pastosito, que no quede tan húmedo, pero que sí se haga pastosito. Pican sus flores de jamaica y se la agregan, la revuelven. Le pueden agregar epazote para darle sabor o le pueden agregar perejil. Hay tantas hierbas que podemos utilizar para dar el sabor. Píquenle un poco de cebolla, agréguenle, si les gusta el picante, pues agréguenle un serranito ahí picadito finamente. Todo esto lo revuelven y ya están haciendo unas maravillosas tortitas de flor de jamaica con avena. Y también les va a ayudar, les va a beneficiar por la fibra en el sistema digestivo y nos va a ayudar para bajar el colesterol. La avena, recuerden que absorbe y nos limpia de todo el colesterol que no necesita nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas por hacer y no estarlas desperdiciando. Entonces, el agua de jamaica, si tú no la hierves, ¿para qué te va a servir? Pues muchas veces te dicen, tómatela para que te limpie el riñón. Tienes problemas en vías urinarias y siempre te dicen, toma agüita de jamaica para que te haga ir mucho al baño y se desinflamen tus riñones. Sí, sí nos van a ayudar a desinflamar, pero principalmente nos van a ayudar a purificar la sangre. También el agua de jamaica es buenísima para reducir la presión arterial y también para, si nos baja la presión arterial, nos va a desinflamar El cerebro también desinflama. Si hay inflamaciones en el cerebro, el agua de Jamaica es buenísima. Entonces hay que bajar esas inflamaciones para que no tengamos problemas tan frecuentes con esa hipertensión. Es una maravilla, como acaban de escuchar ahorita, una maravilla la flor de Jamaica. La Jamaica también, te repito, nos va a ayudar a eliminar colesterol en la sangre, nos va a prevenir de infartos, va a ayudar bastante a personas con problemas de una hiperglucemia, que son las personas diabéticas, ¿verdad? La Jamaica, te repito, utilízala remojada en agua, no la pongas a hervir. También de la Jamaica, ahorita me estoy acordando, puedes hacer unos ricos tacos, ¿verdad? Unos ricos tacos de Jamaica. A estos agrégales cebollita, ponles jitomate. Y sabes, mira, te voy a compartir esta recetita de cómo más puedes utilizar la flor de Jamaica. En lugar de que utilices el pollo para una tinga, utiliza la flor de Jamaica. Vas a agregarle jitomate, vas a agregarle cebolla, agrégale si quieres un poco de orégano, agrégale chipotle y el pollo lo sustituyes por las flores de Jamaica. Y ahí tienes una rica tinga de Jamaica. ¿Y qué más? Si haces una rica y deliciosa sopa de ajo. En la próxima emisión te voy a estar compartiendo la maravillosa sopa de ajo, y no tiene ese sabor tan concentrado de ajo, porque ahorita que te dije sopa de ajo, muchos se preguntan, sopa de ajo, ¿cómo crees? Si luego no lo soporto así, menos una sopa. Pero te voy a enseñar en nuestro próximo programa, te voy a enseñar a hacer la deliciosa sopa de ajo. Ya tienes otra receta, cómo puedes utilizar tu flor de Jamaica. Vas a hacer una tinga de flor de Jamaica, o simplemente hazla como en ensaladita, agrégale berros, agrégale espinaca, agrégale acelgas, lechuga troceada, un poco de cebolla, jitomate, aguacate. ¡Qué maravilla! Y así utilizas todo sobre la Jamaica. No estás desperdiciando nada. Algo buenísimo también para la sangre. Alga espirulina. ¿Por qué creen que nos han recomendado muchas veces consuman pez? Pues porque todas las algas, ¿quiénes las consumen? Los peces. Por eso es que nos han recomendado el pez. Pero luego decimos, qué mejor que consumamos el alga espirulina directa, ¿verdad? Si consumimos el alga espirulina directa, sería maravilloso. También es buenísima para nuestra sangre. Y la alga espirulina, ¿qué nos va a aportar? ¿En qué nos va a beneficiar? Pues el alga espirulina tiene y contiene bastante proteína, como no tienes idea. Bastante, bastante proteína. Contiene vitamina A. Ahí también vas a encontrar el complejo B. También encuentras hierro. Entonces imagínate, si contiene hierro, ¿a qué no te va a ayudar? Complejo B, te dio una parálisis o tienes un problema en los músculos, y de inmediato inyéctense complejo B. Es lo que les mandan, ¿verdad? Pues entonces hay que consumir alga espirulina para que no nos enfermemos de los músculos, y entonces necesitamos que forzosamente una inyección de complejo B. Hay que tomarlo antes, hay que aportar a nuestro organismo todos estos nutrientes, estos minerales. La proteína, te repito, contiene vitamina A, complejo B, hierro. Y el hierro, si hay una persona con anemia, es buenísima el alga espirulina. La va a consumir bastante, y le va a ayudar bastante a mejorar ese problema de anemia. El ajonjolí también contiene bastante hierro, más que la misma carne. Es por eso que es bien importante consumir ajonjolí. Crudo o comaleado, tostadito, agrégale a tus ensaladas, agrégale a tu fruta el ajonjolí, y vas a estar aportando bastante hierro vas a estar a tu sangre por medio del ajonjolí proteína. Es la proteína, el ajonjolí. El alga espirulina va a estimular todo tu sistema inmunológico. Te va a ayudar a defenderte. Así como el cúrcuma, el alga espirulina también es buenísimo e importante en nuestro sistema digestivo, en el sistema inmunológico. Te va a aportar bastante, bastante, y vas a ver que va a haber unos cambios maravillosos en tu organismo. El té, ahí va un té buenísimo para la circulación. ¿Qué vamos a utilizar en este té? Porque recuerden que en este programa hablamos todo que tenga que ver con la naturaleza, herbolaria, jugoterapia, como lo conozcas también, fitoterapia, ¿verdad? Que abarca ambas. Entonces, para la circulación de la sangre, tienes problemas con la circulación de la sangre, se te duermen seguido las piernas, te cansas muy seguido, pues este tecito te va a ayudar bastante. Eres una persona que ya está teniendo problemas con varices, consume un diente de ajo diario por 30 días, vas a mejorar bastante, créeme. Descansas 30 días y lo vuelves a consumir otros 30 días, pero también tomarás este tecito. ¿Qué tecito es para la circulación? Vamos a utilizar la hierba del sapo. La hierba del sapo es una maravilla. También te va a ayudar para la circulación, pero ¿qué otras propiedades se le atribuyen? Nos ayuda a bajar bastante lo que es el colesterol y los triglicéridos. Nos va a ayudar a quitar esa grasa en las arterias. Nos va a ayudar a quitar esos famosos ateromas. Pero sobre todo te va a ayudar muchísimo a tener buena circulación en todo tu organismo. Entonces, el tecito de hierba del sapo, recuerda que te va a ayudar bastante para los temas de circulación. Va a bajar las grasas, si tienes grasas muy altas, pues te va a ayudar la hierba del sapo a bajarlas considerablemente. Y nos va a destapar arterias, ¿verdad? Nos va a quitar esos ya muy famosos ateromas. Entonces, hay que consumir también té de hierba del sapo. Cuando hay ateromas, esos ateromas, recuerda que te platicaba que son grasa pegada ahí en nuestras venas. Y esto, si nosotros tenemos este tipo de ateromas, pues nos va a afectar no solo a donde esté este ateroma. Dice, tengo el ateroma a la altura del brazo. No sabemos en qué parte lo tengas, pero piensas que solo va a ser eso. No, va a afectar a todos los órganos. Imagínate, es un tapón, no va a estar circulando la sangre correctamente y por lo tanto, pues no le va a estar llegando a tus órganos. Entonces, de esta manera, vamos a estar afectando a todos los órganos. Un ateroma va a afectar bastante al corazón, va a afectar bastante piernas, a tu cerebro también, las arterias. Y esto que nos va a indicar que vamos a estar propensos, tenemos una alta posibilidad de sufrir un infarto o sufrir alguna otra enfermedad vascular cerebral. Imagínense todo lo que hay que hacer en nuestro organismo. Entonces, te repito, consume cúrcuma, consume los jugos recomendado, y de esa manera vas a ayudarte bastante. Las uvas negras, hay unas uvas que son más negras que moradas. Las uvas son una maravilla para los glóbulos rojos. Las uvas negras te van a ayudar bastante en glóbulos rojos, te van a ayudar bastante en los órganos, en el corazón, en las piernas, te van a dar un equilibrio celular buenísimo. Te van a ayudar bastante al buen funcionamiento del corazón y por el manganeso que tienen las uvas, también te va a ayudar muchísimo a tus intestinos. Imagínate qué propiedades tienen las uvas, pero recuerda que son las uvas negras. Va a ayudar bastante a los intestinos, a tu sistema nervioso, a los huesos, a los músculos, a tu sistema inmunológico. Y sus antioxidantes, los antioxidantes de las uvas, van a ayudar bastante a tu sistema circulatorio. Hay muchísimas personas que comen las uvas ¿Y qué es lo que le quitan? Hay muchos que le quitan la cascarita, ya le están quitando fibra. Y en el centro, ¿qué tienen las uvas? Tienen semillas. Y las personas quitan las semillas. Si nosotros consumimos semillas, esa semillita, la uva completa, ahí sí ya cualquiera de las uvas, el huesito de la uva, esa nos va a dar hidratación en la piel. Nuestra cara se va a ver más hidratada, se va a ver más joven. Entonces recuerda, consumir los huesitos de la uva te van a ayudar bastante para hidratar favorablemente lo que es tu piel. Es una maravilla, créeme, una maravilla fabulosa para ello. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Recuerda que estamos hablando sobre remedios naturales para la circulación de la sangre y colesterol. Regresamos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Recuerda que soy tu amigo Pablo Rodríguez, siempre dándote los mejores consejos para tu salud, para que te sientas bien contigo mismo, con tu ser, con todo tu cuerpo, con todo lo que contribuye ser tú. Ámate, valórate y de esta manera empezarás a sanar todo tu cuerpo. Hay que sanar cada órgano de nosotros porque es una maravilla tenerlos y de esta manera conservarlos hasta nuestros últimos días. Bien, pues antes de irnos a la pequeña pausa, estábamos hablando sobre las uvas. Entonces, la maravilla de la uva ya la conoces. Ahora, ahí te va un juguito donde puedes integrar lo que son las uvas, ¿verdad? Pues vamos a utilizar lo que es uvas, vamos a utilizar una media taza de uvas, vamos a utilizar también uno o dos nopalitos tiernos pequeños, una manzana amarilla, dos cucharadas de chía. Te lo repito, una media tacita de uvas, dos nopalitos tiernos de los pequeños, una manzana amarilla, dos cucharadas de chía. Esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a limpiar lo que son nuestras arterias. También esto nos va a permitir a tener un buen fluido en la sangre y nos vamos a evitar, créeme, con esto te vas a evitar las famosas migrañas. ¿Cuántos no padecen de esos terribles dolores de cabeza? Fuertísimos, fuertísimos. Pues lo que te acabo de compartir te va a ayudar bastante, pero si tú no los padeces, te va a ayudar a evitar que te duela la cabeza o tengas esos problemas de migraña, ¿verdad? Entonces, también te va a ayudar bastante, bastante para las venas varicosas. Este jugo te va a ayudar bastante. Te lo repito, media taza de uvas, dos nopalitos tiernitos, pequeños, manzana, una manzana amarilla, vamos a ponerle dos cucharadas de chía y si lo prefieres, mira, se me está ocurriendo ahorita agregarle una cucharada de avena. Todo esto bien licuadito, con un vaso de agua y nos va a ayudar bastante. Tómatelo todos los días o tómalo dos o tres veces al día, dos o tres veces a la semana sin ningún problema. No hay que tener miedo a consumir lo natural. Se los he dicho desde el programa 1. No tengas miedo a consumir lo natural. Hay que temerle más a lo artificial, a lo procesado. A ello sí hay que tenerle muchísimo, muchísimo miedo, ¿verdad? Porque eso nos termina enfermando más. Aunque ahora, ayer estaba platicando con unas personas en la comunidad de Santiago Tepopula, esto ubicado en el municipio de Tenango del Aire, y me decían, preguntaban el chícharo está carísimo, dicen, y del chícharo que está muy caro al que venden en lata, pues mejor me llevo la lata. Ahorita lo están haciendo, o muchas personas, por la economía, y te dicen, me cuesta un cuartito 30 pesos, la latita me puede costar 15, qué sé yo, pues prefieren llevarse la lata, prefieren estar consumiendo lo enlatado. También de poner frijoles, me decían, mejor ya los compran refritos, ya enlatados, y se evitan el gas, se evitan estar consumiendo bastante gas, su tiempo y no sé cuántas cosas me decían. Entonces, es por eso que ahora la gente está enfermando más. Y dije, por la economía, muchos lo están haciendo de esa manera. ¿Qué me sale o qué es más económico? El huevo también está carísimo. Entonces, ahí dicen algo rápido. Están comiendo mucha alimentos procesados y comidas rápidas. Huevo con salchicha, huevo con jamón. Todos esos embutidos son malísimos, malísimos. Hay un estudio comprobado científicamente que la salchicha es alimento para las células cancerígenas. Eviten lo más que puedan consumir salchicha. No la consuman, por favor. Les va a perjudicar bastante. Entonces, continuando con nuestro programa, te decía sobre las uvas, el nopal, la manzana, la chía y que le agregaras un poco de avena. Hazlo todos los días y te va a ayudar bastante a limpiar y tener mejor fluido en tu sistema circulatorio. El comer betabel también nos va a ayudar bastante. Hay personas que le tienen miedo al betabel, por eso siempre es recomendable que si tú no estás acostumbrado a consumir este tubérculo, pues lo empieces a consumir muy poco, pero rallado. Ráyalo y agrégale un poco de limón, una pizquita de sal, y si prefieres un poco de chilito piquín, ¿verdad? Y cómelo, empiézalo a integrar en tus ensaladas con zanahoria rallada, con jícama rallada y un poco de betabel, porque esto nos va a ayudar bastante. Entonces, en los jugos, si no estás acostumbrado o no le quieres poner betabel, si yo te dije un cuartito, pues échale menos del cuartito para que tu cuerpo se vaya acostumbrando y de esa manera te ayude bastante en tu sangre. Recuerden, y bien lo decía Hipócrates, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? De esa manera, pues no vamos a estar y ni vamos a tener esa necesidad de estar comprando medicamentos. Entonces, hay que trabajar más en la buena salud. Para la mala circulación es bien importante consumir manzana. Si tienes problemas de mala circulación, hay que consumir manzana. Esta manzana con jugo de naranja, vamos a utilizar del jugo de naranja. También esta ocasión vamos a utilizar los gajos, vamos a utilizar un pepino, si es chico, si es grande, la mitad de un pepino. Vamos a utilizar unas 5 u 8 ramitas de espinaca, 2 cucharadas de chía. El pepino y la naranja nos van a ayudar bastante a limpiar los vasos sanguíneos y aparte, pues nos van a ayudar por su alto contenido en fibra a limpiar los intestinos. Las espinacas nos van a ayudar a reparar lo que son los vasos sanguíneos. Cuando las personas ya tienen sus venas muy inflamadas, pues esto es maravilloso. Por eso es bien importante que lo que tenemos hay que repararlo. Si nuestros órganos ya crees que se están enfermando, hay que repararlo. Regálale vida, regálale frutas, regálale verduras, pero vivas, no muertas. ¿A qué me refiero? Que estén crocantes, que estén crudas, para que me entiendas, que estén crudas. Te repito, vas a utilizar para ello una manzana amarilla, el jugo de naranja. También vas a utilizar los gajos de esta naranja, medio pepino con cáscara, si es grande, pero si es pequeño, pues un pepino completo. Vamos a utilizar unas 8 ramitas de espinaca, 2 cucharadas de chía. Esto nos va a ayudar bastante, bastante para, te repito, para todo aquello que está mal en nuestra sangre. Nos va a ayudar para los vasos sanguíneos, nos va a ayudar a desinflamar las venas para las personas con varices, ¿verdad? Que ya sus venas están muy, muy inflamadas. Triglicéridos. Les voy a pasar rapidísimo este juguito de triglicéridos. El tiempo se nos va rapidísimo. Para los triglicéridos van a utilizar un pepino con todo, cáscara, con todo y semillas. El pepino completo. Este lo vas a licuar y te lo vas a estar tomando por 2 semanas. Recuerda, pepino con todo y cáscara y semillas completo, licuadito. Y hay que estarlo tomando por 2 semanas. Y maravillosamente te va a bajar tus triglicéridos y si hay triglicéridos, pero también tenemos un colesterol alto en la sangre, para ello entonces vamos a licuar también con jugo de naranja y le vamos a agregar 2 cucharadas de avena. Y de esa manera vamos a estar maravillosamente bien, vamos a estar fabulosamente bien, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar el medio pepino y le vamos a agregar jugo de naranja y una cucharada de avena. Y de esa manera trabajemos enormemente. Nos han mandado un WhatsApp, dice: un saludo al colega, muy interesante su programa de herbolaria, estoy escuchando en vivo sus recetas. ¿Por qué es tan usada la manzana amarilla? Bueno, la manzana amarilla nos va a ayudar bastante por sus peptinas. No entiendo muy bien por qué es tan usada la manzana amarilla, pero creo que para qué usamos o por qué usamos la manzana amarilla. Aquí nos ha enviado este mensajito. La manzana nos va a ayudar bastante por sus peptinas a ablandar la parte del hígado y también nos ayuda en el torrente sanguíneo para bajar colesterol, para bajar triglicéridos. La manzana es una maravilla para el hígado. Muchísimas, muchísimas gracias a esta persona que nos ha enviado este maravilloso mensaje. Así todos ustedes en Radio Escuchas pueden mandarnos mensajes, hacernos preguntas, si quieres alguna receta, mándanos tu nombre y dinos algo para el colesterol, algo para triglicéridos, algo para dolor de cabeza. No sé, hay muchas recetas que tenemos para compartir. Dolores de cabeza, las hojas de naranjo son buenísimas. Hay que hervirlas con unas 7 u 8 hojas de naranjo. Hay que hervirlas con medio litro de leche de soya y la vamos a tomar un cuartito por la mañana, un cuartito por la tarde. Y esto nos va a ayudar bastante hasta para los dolores de cabeza. El tiempo es muy corto ya, el tiempo se nos está terminando, pero muchísimas, muchísimas gracias por escuchar nuestro programa. Quiero decirte también que el Liceo Canadiense, la escuela, el colegio que se encuentra aquí en Ameca Meca, te sigue invitando para que hagas presencia, para que seas parte de ellos en preescolar y primaria. Ellos aún tienen inscripciones abiertas. No dudes en contactarlos a sus teléfonos 597-97-80038. Muchísimas gracias al Liceo Canadiense. Gracias al Liceo Canadiense, este programa está llegando hasta tus hogares. Ellos se encuentran ubicados en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Ameca Meca, Estado de México. Ellos, por una educación de calidad, ofrecen sus servicios. Recuerda también que hay un laboratorio gratuito y este laboratorio es y se llama Infancias en Resonancia, laboratorio de radio para niños y niñas. Este lo van a para una edad de 6 a 12 años. Hay cupo limitado para 20 asistentes. No olvides registrarte. Comunícate al 56 36 24 53 56. Te repito, 56 36 24 53 56. Este lunes y jueves del 19 de septiembre al 24 de octubre de este año. Ellos están ubicados en Avenida Guerrero número 7, entre calle Jalisco y calle Guanajuato. ¿Dónde? En el hermoso municipio de Atlautla, Estado de México. Ya se acercan las festividades en el municipio de Atlautla, ¿verdad? Espero nos hagan llegar la invitación. Sendero Paraíso, estás en busca de un terrenito, Sendero Paraíso es tu mejor opción. Venta de terrenos, acceso frontal al Camino Real. Senda Paraíso es tu mejor opción en la región para un terreno. La ubicación está en Fraccionamiento Campestre Las Delicias. Esto igual en el municipio de Atlautla, aquí en el Estado de México. Contáctalos al 6241-9170-45, senderoparaíso@gmail.com. No olvides contactarlos para un terrenito, ¿verdad? Escuela de Bellas Artes de Ameca Ameca sigue invitándote, sigue extendiendo y abriendo las puertas de la escuela para que hagas, para que formes parte de su matrícula. Te ofrece licenciatura, te ofrece una carrera técnica en música y diversos talleres. Escuela de Bellas Artes de Ameca Meca. Ellos están ubicados aquí en Avenida Chapultepec número 3, aquí en el centro de Ameca Meca. No olvides visitarlos. Hay que hacer música, hay que llevar la música por dentro para todas esas personas que son muy, muy alegres y que les dicen, llevas la música por dentro. No olvides que la Escuela de Bellas Artes de Ameca Meca está esperándote con los brazos abiertos. Comunícate al 597-97-842-60. Te agradezco muchísimo, de verdad, te agradezco muchísimo por habernos escuchado, sintonizado en esta bendita tarde, maravillosa tarde. Gracias por estar siempre presente. Muchísimas gracias por permitirme entrar hasta tus hogares con tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengas una excelente y maravillosa tarde. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-80038.